عاش الصحراء حرة. حتى لدينا الميقا Aquí Tochi y Tem Jun. Oui, nous nous sommes insieme. Ici, on lutte tous ensemble. Aquí todos nous sommes juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Escucha el payno. Tú quieres guerra. Tu voz guerra. Here come on, wir alle zusammen. Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Quieres pasar el payno. Tú quieres guerra. Y ver la guerra. Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Volver de la guerra. Tú quieres guerra. Y si olí tus ojos. Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde, aunque tengas botas... Hola, buenas tardes, estamos en una nueva emisión de Temprano para Imposibles. Buenas tardes, Celina, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Bueno, muy bien, yo soy Virtudes de la Santa, estamos con Celina Peñalosa. Hoy estamos solitas porque no va a venir hoy día Carlos, así que le mandamos un saludito. Le mandamos un saludo al Carlos y una suerte. Suerte, suerte. Que le vaya bien lo que está haciendo. Exactamente. Así que bueno, mucha suerte con el trámite. De acá hacemos fuerza. Totalmente. Estamos en una tarde calurosa, acá estamos viendo el servicio meteorológico. 27 graditos. Ah, mira vos. 27, mire. Bastante usted. Caluroso. Y parece que dice que va a estar caluroso durante todo este fin de semana. 27 grados hoy, 27 grados mañana, 23 el domingo y 24 el lunes. Por lo menos. Eso es lo que dice el servicio meteorológico. Usted sabrá si le cree al servicio meteorológico o si no. Echa las cartas para ver cuál puede llegar a ser el pronóstico del fin de semana y qué hace. Bueno, la verdad es que ha sido una semana movida y agitadita y le vamos a pedir... La editorial de hoy no la voy a hacer yo. La editorial de hoy la va a hacer Eve de Bonafini. Le vamos a pedir a nuestro operador, al Juan Marcelo Rojas, que no hemos saludado esta tarde. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, ¿no? Bueno. Yo bien comiendo, como siempre. Está muy bien. Bueno, le vamos a pedir al Juan Marcelo Rojas que nos ponga a Eve de Bonafini en una entrevista en la 530. Policía. Y le dieron la orden de que rompiera la puerta y la persiana y la puerta de vidrio. Y el comisario que vino no quiso. Dijo que para esa casa no iba a entrar rompiendo. Y se pegó media vuelta y se fue con su gente. Y se armó, te imaginas, quilombo. El pobre hombre ahora lo están buscando con la lupa. Lo quieren matar, lo quieren echar. Y dijeron que ellos van a volver el lunes, ya con su propia fuerza pública, y que van a desalojar a las madres porque esto les pertenece. Y la verdad que no sé qué. Te digo, yo voy a hacer un pedido al pueblo que nos venga a acompañar, que defienda, porque esta casa no es de las madres. Nosotros ya hicimos una escritura que se la dejamos al pueblo, todo es del pueblo. completo lo que hay acá adentro, todo. Nosotros no nos juntamos para nosotros ni para nuestras familias, porque nuestros hijos serán el pueblo. Eve, sin meternos en asuntos de leguleyos, sin meternos, digo, en asuntos leguleyos y eso, la casa de Irigoyen, de las madres, es una casa que está del principio de los tiempos de las madres, digamos. ¿De desde dónde reclaman ese predio? Porque dice que es de la universidad. Como acá estaba la universidad, ellos se la llevaron, y yo corté los víveres y dije, bueno, que la de ellos, yo no quiero saber más nada, pues ellos le cambiaron los planes de estudio, todo, y como la universidad no funciona porque no va nadie, con ellos no quieren mucha gente, entonces si nos tienen tanto odio porque fuimos las primeras que dijimos que era nuestro enemigo, como tal los tratamos, nunca le pedimos nada, no tenemos proyectos, no tenemos nada que nos ate a ellos, ni 50 centavos. Entonces imagínate, tenemos un club de amigos que nos ayuda a pagar los gastos. Vendemos hasta chirolitas, hacemos cosas, hacemos comidas, hacemos ferias, de todo para sacar dinero para mantenernos. Las madres nos pagamos hasta la comida, pero entonces nos sacan las camionetas. Pero las camionetas no las sacan de la puerta de la casa de las madres, las sacan cuando va con algún chofer. Y entonces nos dejaron sin camionetas. Y ahora estamos juntando plata para comprar una camioneta, porque tenemos la combi, pero la combi la sacamos de que esté embargada, pero entonces cada vez que subimos a la plaza nos meten una multa tremenda porque dicen que ocupamos el espacio público. Cosa que cuando le debemos mucho nos van a sacar la combi porque no pagamos la multa. Eve, cuando vos decís nos van a sacar, hacen, quieren hacer... ¿Cuál es el sujeto de esa frase? ¿Es que es el gobierno? Es el gobierno, claro. Es Macri, es Garabano, sobre todo Garabano, que nos tiene un odio terrible, a Brug, toda esa cría. Como ellos con todos los organismos más o menos se llevan, porque los organismos le piden y les pagan, ellos tienen presupuestos, y nosotros no queremos saber nada con ellos, de entrada nomás, ya los crucificamos, entonces ellos tienen odio. Además tenemos lo que no tiene nadie. Tenemos historia, tenemos archivos, tenemos salón de actos, tenemos mucha gente que está todo el tiempo acá. No nos permiten vender libros, no nos permiten que tengamos un bar, no te permiten nada, está todo prohibido para ellos. Eve, y digamos, ¿qué crees vos que está sucediendo? Porque verdaderamente lo de Garabano no puede sorprendernos, es un hombre que viene de militar en una organización que nació con la dictadura, en el Forest, digamos, a mí me parece que detrás de ese aspecto descarbado y un poco, como distraído, por decirlo de modo elegante, suele a veces ocultarse algo más oscuro, ¿no? Que ese simple desalineo o esos personajes que parecen un poco sonsos. Pero, digamos, ¿por qué tanto ensañamiento que tarde o temprano se les va a volver en contra? Porque ustedes son, vamos, algo así como, no quiero ensalzarte porque no lo necesitas, pero vos sabés que te quiero mucho, y ustedes son algo así como el símbolo de la máxima capacidad de resistencia de esta sociedad, y como te lo dije el otro día, me parece que le han dado un prestigio de lucha al pueblo argentino, aún para aquellos que no lo merecen. ¿Por qué crees que hay tanta, en el fondo, tanta torpeza, digamos, ¿no? Porque este tipo de ataques... Es el odio que le tienen al peronismo, que le tienen a Cristina, es el mismo odio, porque nosotros somos de esa clase, somos de clase baja, somos pobres mujeres del pueblo que supimos defender lo que no defendió nadie, o casi nadie, y socializamos la magdalena. Fijaros que hay gente que hace cosas y nos la dedica nada más que porque socializamos la maternidad, que ser madres de todos, luchar por todos, pelear por todos. A esta casa la pusimos para el pueblo, todo el que quiere hacer un acto lo hace acá, las reuniones, a veces llega una reunión, pero sí, porque es de todos esto. No hay ninguna organización que tenga esto. Y además tenemos el ECUNI en la propia ESMA, que también está solo, depende solo, y no le pedimos nada también. Nos cortaron el gas, la luz, no nos cortan más el pasto, y nos vamos arreglando como podemos, con amigos, con compañeros, haciendo choripañadas, guisos, vendiendo. El sábado, ¿sabes lo que hicimos? Vendimos cosas de nuestras casas, platos, copas, adornos, todo lo que las madres quisieron traer, lo vendimos. Era de 10 a 7 de la tarde. A las 2 de la tarde hemos vendido todo. Eve, para que la gente entienda de qué se trata cuando el Estado el gobierno, digamos, no el Estado, quiere apropiarse del archivo histórico de las madres. ¿Qué objetos hay ahí, por ejemplo, así que te vengan a la memoria, que vos quieras más precisamente? Y todo lo que pasó en la dictadura, los nombres de todos, los nombres más conocidos y los desconocidos, y hasta lo más minucioso, y todo lo que hicimos las madres, y todos los viajes, quién nos ayudó, quiénes fueron los que enseñaron a torturar en este país. Tenemos fotos de cuando los franceses vinieron a enseñar a los militares argentinos cómo se torturaba. Tenemos montones de cosas que no tiene nadie. Tenemos cosas de otros países, de Guatemala, de todas partes. Pero ahora el archivo ya está digitalizado. Y ya salió el primer libro y está saliendo el segundo y el tercero. O sea, ya va a ser de todos. Así que ya no es de nadie, ¿viste? Ahora, ¿y bien? La idea que me dio Zaffaroni. Sí. Zaffaroni dijo, si ustedes lo hacen, se lo ponen al servicio del mundo. Claro. Y así vamos a hacer. Ebe, esta gente no leyó la historia de las madres en la Argentina, pero tampoco alguno de los libros, en este programa vos nos los contaste, tampoco la historia de los libros, por ejemplo, vos en Corea del Norte, digo, me parece que no se dan cuenta que no están con gente fácil, ¿no? No están con gente fácil, creo. No tienen idea de todo lo que hicimos, cómo recorrimos el mundo y qué hicimos, porque no llevábamos ningún libreto. Ninguna contó la historia de su propio hijo, contó la historia de los hijos. Y todo eso también nos hizo diferenciar. No le pusimos precio a la vida, no cobramos ningún tipo de reparación. Nosotros no tenemos ninguna pensión, ni de la legislatura, ni del gobierno, ni nada de lo que se hizo antes ni después, ni la reparación económica, ni queremos muertos, ni queremos plaquetitas, ni queremos baldosas en el piso con los nombres de los chicos, que nos parece de terror. Y todo lo que vamos rechazando, el nunca más, es una trampa, porque es el nunca más de los dos demonios, porque el que hicieron Néstor y Cristina lo sacaron del libro. Los antropólogos son una estafa. Son una estafa que está costando millones y millones al país mientras los chicos se mueren de hambre. Están pidiendo a la gente que dé gotas de hambre para encontrar el muerto. Todo el mundo quiere tener un desaparecido, a ver si les dan algo, una reparación o una casa. En este país ha pasado de ser una tremenda desgracia tener un desaparecido, porque algunos lo plantean de otra manera, a ser un privilegio. Tener un desaparecido es una tragedia que ojalá nunca le toque a nadie. El dinero del que vos hablabas es el dinero para... ¿Qué exactamente? No, digo, antes, cuando vos decías que estaban vendiendo cosas de las casas. Sí. Ay, sí, porque queremos comprar una camioneta, aunque sea. Uh-huh. No podemos estar sin camioneta. Y también para comprar las cosas de la casa, ¿no? Aunque tenemos ayuda y todo, ¿viste? Las madres nos pagamos todo. Cada una se paga todo, hasta el agua. Tenemos los... Ese honor de no sacarle nada a esta casa que queremos tanto. Y bueno, y nos arreglamos como podemos, pero ahora las madres están pagando los remises que cuestan una fortuna, ¿viste? Entonces es complicado eso. Bueno, Ebe, gracias por la charla. Gracias a ustedes por llamar y ojalá el lunes que viene, bueno, se arme otra vez como una pueblada como se armó el día que me escapé. Yo no fui más a declarar, por más que me llamen, porque esto no es una justicia, es un poder judicial que nos está aplastando, que está siendo sirviente de este gobierno y que alguna vez pagará la culpa. Te mandamos un beso, Ebe. Gracias. Un beso. Bueno, escuchábamos a Ebe de Bonafini en una entrevista que le hacía Martín Granowski y Félix Krauss, y la tomamos como editorial para contarles, entre otras cosas, esto tan grave que está pasando en la casa de las madres, que quieren entrar, que quieren allanar, se quieren robar las cosas. Claro, y que como bien dice Ebe y nos explica en este audio, se quieren quedar con el archivo de las madres, a pesar de que ellos también se supone que recibieron ya un archivo que ellos en el que ellos creen más, ¿no? Eso, ellos recibieron los archivos desclasificados de, claro, de Estados Unidos, es, ¿no? Verdad. Que tanto se vanagloriaron de eso. Claro, así que debería bastarles, ¿no? Con ese archivo que recibieron de la gente que ellos respetan y que ellos les parece que es lo que corresponde, ¿no? Que son las personas a las cuales hay que creerles. Bueno, la verdad es que es una cosa terrible que estemos pasando por este tipo de atropellos, por estas atrocidades que nos inflige permanentemente el gobierno nacional, que bueno, que como bien decían en este audio, los responsables son Abruj, Garabano, bueno, Macri también, ¿no? O sea, que son los que no quieren realmente que las madres estén donde están, que todo el tiempo se dedican a hablar mal de ellas, y tienen gente que hace ese trabajo, tienen gente como por ejemplo Sergio Schocklender, que se dedica a hablar mal de las madres y a defenestrarlas por ahí, ¿no? Bueno, cada uno sabrá lo que cree. Para eso está la comunicación, ¿no? Para aprender a decidir por nosotros mismos qué es lo que tenemos que pensar. O por lo menos eso es lo que nosotros sostenemos desde acá y se sostiene desde los medios comunitarios, los medios alternativos, las radios que plantean otro tipo de comunicación. Desde la comunicación hegemónica sabemos que eso no es así, que la idea es que no pienses, claro. que como loro, que te comas la carne verso, podrida que, claro. que te tiran de esos programas como los que hace La Nata, que bueno, que parece que cada vez tiene menos rating y entonces se enoja mucho. Y grita, como y la grita. Gente está del gobierno ahora que grita, ¿viste? Se está de moda a gritar, sí. Se ha puesto de moda a gritar. El próximo programa lo hacemos gritando, ¿viste? Yo creo que sí, no sé, habría que probar. En una de esas nos escuchan más, no sé. Claro, capaz. ¿Cuál es la idea de que a uno grite y de que eso le va a dar más razón? De todas maneras, ahí hay una, o sea, no lo hacen no lo hacen porque sí, no lo hacen porque se pusieron nerviosos, ni lo hacen porque estén enojados. Acá está el gesto más nimio, está guionado. Está todo pensado, sí, claro que sí. Y es fingido. Obvio. Así es que, bueno, la verdad es que tampoco le crean el enojo a Marcos Peña ni a Mauricio. ¿Por qué va a estar enojado Marcos Peña? Además, si le va re bien. A él le va re bien y vive en un país maravilloso. Claro, ¿por qué va a estar tan enojado? Claro, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Así es que, bueno, la verdad es que esperamos que este lunes el pueblo que hay que consciente y que se resiste a todas estas cosas que están pasando, se resiste a convertirse en una colonia, porque la verdad es que todos los gestos de este gobierno en general tienen que ver con esto de convertirnos en colonia, de convertirnos en un país subordinado. Sí, de volver a agachar la cabeza. Claro, los patriotas están angustiados, querido rey, fin. Todo ese tipo de cosas nos llevan todas para el mismo camino. Y la verdad es que, digamos, en 1810 decidimos otra cosa. Así que hay un montón de los que pensamos que no estamos de acuerdo con ese rumbo. No, claro. Y creemos que hay un montón más de gente alrededor que piensa lo mismo, que hay un montón de pueblo que no está dispuesto a renegar de sus derechos, a renegar de sus conquistas, y que va a plantar una resistencia. No, claro, como los muchachos del transporte, no, los gremialistas, claro, del transporte. Justamente no. Que van a hacer paro. Los feriados. Todos los feriados le vamos a hacer paros a Macri. Todos los feriados le vamos a clavar un paro. Bueno, está bien. No sé a quién van a jorobar, pero bueno. Van a hacer paro los feriados. La verdad, hay cosas que sorprenden. No nos dejan de nunca tranquilos. Siempre nos dan una sorpresa nueva. De todas maneras, hay todo un otro sector gremial que va a hacer un paro el 30 de abril. Sí. ¿No? Así que sí. Bueno, enseguida vamos a ampliar al respecto de ese paro. Que por suerte, al fin, estamos esperando que haya un paro por ganancias. Por la inflación. Que se les ocurra, muchachos, pero claro. ¿Cómo era que la inflación era re fácil de solucionar? Claro, claro. Bueno, no. Ahora tuvo que ir Cornejo a presentarles un plan para... El que tiene la provincia con más inflación del país va a presentar un programa para controlar la inflación. No me cierra. Es difícil, no cierra por ningún lado. Es difícil de creer, ¿eh? Sí. Es difícil de creer que... Bueno, aparte los radicales fueron los dueños de la hiperinflación, claro, en el gobierno de Alfonsín y en el gobierno de la Rúa, del Corralito. Tal cual. Así es que, bueno, es difícil creer que puedan tener un plan. Salvo el plan de escaparse. Yo creo que lo que tienen están pensando cómo huir todos juntos. ¿Dónde caben todos juntos? En fin, los muchachos están planeando cómo seguir saqueando mientras tanto. No piensan en otra cosa y creo que no pueden dar ninguna otra respuesta. Pero bueno, estas son las cosas sobre las cuales nosotros tenemos que profundizar, entender, también para poder hacer, para poder planificar una resistencia. Claro. Por eso, bueno, este lunes los que puedan acompañar a las madres, y desde acá veremos cómo, desde acá habrá que organizar por lo menos la resistencia desde las redes sociales, ya que no vamos a poder viajar ni poder estar allá. Está un poco complicado, son muchos kilómetros. Son muchos kilómetros y no... Hacemos el llamado... Están caros los pasajes, además los transportistas van a ser parados. Claro, totalmente. Vamos a apelar a todos los compañeros que puedan ir a hacer fuerza con las madres. Y a los que estamos acá, lo que le vamos a pedir es que manden la solidaridad. Que le escriban al ministro Garabano, que le escriban al ministro Abruj, que le escriban al presidente Macri y que le digan que no están de acuerdo con lo que están haciendo con las madres de Plaza de Mayo y que digan que están en contra. Así es que, bueno, compañeros, compañeras, compañeres, esperamos que también lo hagan a través de sus redes sociales, a través del Facebook, a través del Twitter, a través de todas las formas que tengan para poder expresarse, que manifiesten su solidaridad con las madres, que no entren a la casa de las madres, que no se lleven el archivo. Defendamos todos la memoria de nuestros compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos. Defendamos esto que es un símbolo para todos nosotros, que es el pañuelo de las madres, ¿no? Les paso nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros al 261-30-68-060. Ese es un WhatsApp, nos pueden escribir ahí por WhatsApp. O nos pueden llamar al 451-1808, que ese es para llamadas, es el teléfono fijo de acá de la radio. O nos pueden escribir a Facebook, a www.facebook.com, Temprano para Imposibles, que es nuestra página de Facebook. O nos pueden también comunicarse a la radio. Y a la radio la pueden escuchar, ¿cómo la pueden escuchar? La pueden escuchar por la 88.1 FM, si no, bueno, por la mosquitera.org. Uh-huh. Y si no, se pueden bajar la aplicación, la nueva aplicación de la mosquitera. La pueden escuchar en cualquier lado desde su celular. Ajá. Búsquenla en el Play Store, así como la mosquitera, se bajan la aplicación y se escucha perfecto. Bueno, así que tenemos app. Muy bien. Exacto. Y se escucha muy bien, perfecto, ¿no es cierto? Bueno, me alegro mucho de que se escuche muy bien, porque le vamos a pedir a nuestro operador, que estoy media trabada hoy, Juan Marcelo Rojas, que nos deleite con algún tema que él decida. Buenos días, soy María de Domínguez, madre de Plaza de Mayo de Mendoza. Te invito a escuchar Temprano para Imposible, una audición que se transmite todos los viernes a las 15 por la Mosquitera, por la radio La Mosquitera. Gracias. Soy de 1976, tengo la data grabada en la piel. Tengo recuerdos que se pegan como miel,

Así que bueno, me hace acordar, hubo otro paro un 30 de abril de 1982, un paro que convocó la CGT con Ubaldini, que fue el paro previo a lo que después fue la toma de Malvinas. Era un momento en el cual la dictadura estaba en picada y para eso recurrió, para evitar su salida, recurrió a la terrible guerra de Malvinas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pero también fue un 30 de abril el paro por paz, pan y trabajo. Mira. En este caso estamos cerca, ¿no?, de plantearnos el paro por pan, paz y trabajo. Sí, un montón de otras cosas más también. Ya que la CGT no parece dar signos de vitalidad. No, está en paro, pero en paro... En paro del paro. En paro del paro. Sí, en paro permanente. En un paro permanente de actividades. Sí, yo algo había escuchado que habían arreglado con el gobierno por 13.000 millones de pesos por el tema de las obras sociales. Ajá. Todo esto de la paz para las elecciones preeleccionarias. La paz sindical. Exacto. Pero bueno, es imposible permanecer incólume frente a esta situación, frente a este terrible plan económico que lo único que hace es ponernos frente a la miseria y al hambre, ¿no? Y que recibe el apoyo nada más y nada menos que del Fondo Monetario Internacional. Y nada más. Sí, que ya estuvo mandando amenazas el Fondo Monetario Internacional. A ver, ¿cómo es eso? Christine Lagarde dijo algo así como que sería una pena que se... obviamente no lo hacen a modo amenaza, ¿no? Viste, te lo dicen de forma bonita como para que no creas que te están amenazando. Sería una pena que con el gobernante que venga, que se retroceda con todo lo que se ha hecho con este gobierno. Y remarcó que el FMI está siempre a favor del desarrollo social. Ah, ¿no? Ajá. ¿Dijo de quién? No, claro. No, obvio que no. Pero eso, como que anduvo diciendo, ojo que yo tengo mi dinero invertido acá, así que bueno, fíjense a quién eligen. Claro, bueno, es una cosa increíble. Lo que pasa, lo increíble además es cómo todavía pueden seguir manipulando la comunicación para hacerle creer a la gente que todavía existe, que están gobernando para ellos, ¿no? Que están gobernando para el bienestar del país, todavía piden oportunidades, todavía le hacen creer a algunos que hay que esperar. Ahí la otra vuelta veía en el Facebook uno de esos memes, ¿no? Que ni siquiera es un meme, porque en realidad era una noticia de hace muchísimos años cuando Macri estaba en Sebel, que pedía lo mismo que pide ahora. Sí, lo vi, es un recorte como de una revista. Exactamente. Sí, lo vi. Ha sido consistente, digamos, el gobierno en ese sentido, ha venido todos los años pidiendo una prórroga. Claro. Claro, cada año que pasa pide una prórroga para que le sigan creyendo, es como diciendo, bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora, antes no contaba, como que, bueno, no me hagan caso, ahora sí. De claro. Acá en adelante sí, bueno, pero se termina este año y bueno, pero el próximo, reelíjanos, muchachos, que vamos por el buen camino, estamos haciendo cambios estructurales, el año que viene ya se van a empezar a ver los cambios. En una ya de se esas, ven igual los cambios en todo caso. O sea, claro, sí, están a la vista. Están muy a la vista. Están a la vista. Bueno, hay cantidad infernal de gente viviendo en la calle. Sí. Y ya no es una... Ya no es una realidad solo de la ciudad de Buenos Aires, que en la ciudad de Buenos Aires es brutal y es terrible, ¿no? Pero sí. Y la verdad es que yo no sé cómo hacen las cámaras de televisión para esquivarla, pero bueno, acá también se ve y se siente el terrible efecto de este plan económico. Sí. Bueno, la otra vuelta publicaban esa foto de la góndola de Walmart vacía. Sí, es terrible. Bueno, recién ahí en el tele nos decía, los productos lácteos han aumentado un 40% en 3 meses. Claro. En 3 meses, nada más. Entonces, ¿qué posibilidad le queda a una familia de clase media baja o baja para comprarle leche a sus hijos, ni hablar de la carne porque está incomible, digamos, claro. O sea, incomprable en realidad, incomprable. Por eso no se pueden comer, por sí, eso sí. Mismo. Sí, sí, así es. Bueno, sí, sí. La leche carísima, ha llegado carísimo. A 70 pesos. Y encima te las más baratas puedes comprar 3 por grupo familiar, si no el supermercado no te deja. El cepo a la leche. Claro. El cepo a la leche, antes el cepo teníamos, a la carne. Antes teníamos un cepo al dólar y ahora, bueno. Sí, antes había un cepo al dólar que no te permitía comprar más de 2 millones de dólares diarios. Claro. 2 millones de dólares diarios. Pero bueno, había gente que no podía comprar ni medio dólar. Claro. Y estaba muy enojada con el gobierno anterior porque no podía comprar ni medio dólar. No le alcanzaba para comprar ni medio dólar, digamos. Obvio que no. Pero igual bueno, estaba enojada. Pero igual estaba enojada. Así que, bueno, ahora estamos en una situación en la cual no podemos comprar leche. Pero bueno, antes te alcanzaba para comprar la leche. Sí, está jodido. Claro. Ahora me he visto mucha gente revolviendo la basura, muchísima gente revolviendo la basura, muchísima gente durmiendo en la plaza. Sí. Que eso es lo que hablábamos, discutíamos el otro día con mi viejo. Discutíamos, hablábamos sobre la obra pública que ha hecho Cornejo en la ciudad y bueno, en Godoy Cruz. Que bueno, están dejando las plazas re bonitas y todo, uh-huh. Pero la gente que duerme en la plaza no importa si está linda la plaza. No, claro. Tiene que dormir igual en la plaza. Claro, así es. No, bueno, no solo en Godoy Cruz, en todos, en lo que le llaman el municipio, que hace rato que quieren esa crear no la sabía. Esa, sí, sí, sí. El municipio es los departamentos del Gran Mendoza, ¿no? El municipio tiene una obra pública muy importante. Bueno, los otros días hacíamos mención a eso en la entrevista que le hacíamos a Gustavo Arena, sobre todo sobre lo que estaba pasando en Guaymallén. Una obra pública que no fue consultada con nadie, que no fue licitada en forma adecuada y que tampoco ha sido controlada durante su realización. Y que después, qué sé yo, yo lo veo en la Plaza San Martín todos los jueves, lo mal que está esa plaza, siempre hay algún problema o digamos, hay... O cuando llueve hay un lugar donde se acumula el agua y no tendría que acumularse. Obvio. En ese lugar. O tienen algún problema con la fuente, que ahora le han hecho un gigantesco bidé. Ajá. Y entonces sí, sí. Cada tanto sale un chorro de agua. Yo siempre pienso que algún día va a pasar un cristiano distraído por ahí, se lo van a levantar como si fuera un geyser. He visto videos al respecto y sí pasa. Sí, ¿no? Sí. Así que, bueno, no sé. Pero el jueves pasado estaban ahí levantando otra vez, arreglando otra vez las fuentes. Oh. Sí, sí, sí, sí. O limpiando, no sé, la verdad es que siempre están haciendo alguna cosa y siempre hay un montón de gente ahí haciendo algo en esa obra que supuestamente era una maravilla. Siguen además sin terminar de tapar esas acequitas peligrosísimas que han hecho alrededor, en las cuales cualquier persona puede, sí. Si va media distraída, puede meter el pie y pegarse un tremendo porrazo. Les avisamos a todos los que les pase eso, que pueden hacerle un juicio a la municipalidad si les pasa. Sí. Para que lo tengan en cuenta, digamos, si les sucede, que no piensen que se la tiene que es culpa de uno que se cae. Se cae, claro. La obra está mal hecha. Ni hablar del Metrobús, así lo digo con comillas, no me pueden ver, pero sí. Entre comillas, que quisieron en la San Martín Sur, que es un desastre. Terrible. Pero bueno, a esta gente le gusta que se vea que se hace. Se hace mal, pero sí. Sí, y todo muy amarillo. Muy amarillo. Mucho amarillo. Para que se note. Para que usted lo vea, está amarillo. A todo esto, hablando esto del Metrobús, porque yo vivo por allí, así que lo sufro bastante. Además, como han achicado sensiblemente la calle, han decidido... tomarle por asalto la vereda a los vecinos. ¿Cómo? Entonces, claro, porque no se puede estacionar. Claro. o hay muy, está mucho, muy reducido el espacio para el estacionamiento. Entonces lo que están haciendo es marcar con pintura amarilla. No, obvio. amarillo. Están marcando el estacionamiento en las veredas. Entonces están rompiendo para poder, para que si hay cordón, que no, eso se convierta en puente. Esa sí. No la sabía. Mira. Sí. Y así que, digamos, no solo han reducido la calle, sino que también van a reducir la vereda. Bueno, la idea es cambiarle el paisaje a los mendocinos, como la placita de la Piedra Bola, tan linda, tan hermosa, que muestra un paisaje bien desértico. Yo me imagino que eso debe cumplir alguna función. La idea de instalarnos el desierto en la cabeza debe cumplir alguna función. Pero bueno, yo creo que sí va por el lado de que ya autorizaron un par de pozos de fracking, nos están vendiendo, nos quieren decir, loco, vamos a terminar como un desierto, acostúmbrense. Claro, váyanse acostumbrando. Claro. Bueno, la idea es que no. Así es que afortunadamente parece que hay quienes piensan que no hay que resignarse. Acá estamos leyendo que Cristina se reunió ayer en el Instituto Patria con Adolfo Pérez Esquivel y Juan Grabois. Uh-huh. Y armaron un programa para un nuevo gobierno popular con 5 puntos. Y esos puntos son: recuperar el Banco Central, enfrentando a la deuda y la especulación financiera, reformar la Constitución Nacional para concebir una democracia participativa y así darle poder al pueblo, defender la salud y la educación pública de calidad, recuperar los espacios de integración regional y continental para la soberanía de los pueblos y, por último, democratizar la información a través de medios de comunicación alternativos y control de los monopolios. Esto la verdad es que yo creo que está bueno y que está bien empezar a pensar ese tipo de propuestas y empezar a creer que sí podemos combatir esta ya se esta pudo realidad. Una vez, ¿cómo no vamos a poder otra? Claro. Vez? Por y lo pronto ya sabemos que el 30 hay paro. Todavía yo no sé si se ha hecho la convocatoria acá en Mendoza, por lo menos en Buenos Aires ya está hecha. Uh-huh. Acá en Mendoza siempre se hace en el kilómetro cero. Vamos a ir dando, igual de todas maneras, noticias en las próximas semanas. Ajá. Por lo menos ya sabemos que el 30 hay paro, el primero también hay paro. Ajá. Pero bueno, es un paro como de mentiritas que bien hace la UTA. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Carlos Almenara, que viene llegando. Hola, Carlos. Así que, bueno. Ha llegado justo para el recreo. Le pedimos un corte a nuestro operador, al Juan Marcelo Rojas, con una musiquita también. Ya volvemos. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa si estamos en la cornisa. Vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque me cierren las cuentas, mis sueños cuestan en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a salvar. Es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Ahora, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para.

que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano, Los nadies. La Mosquitera. Segunda hora de Temprano para Imposibles. Muchas gracias. El retorno. Sí, vine con licencia para conducir. Por eso me tomo el atrevimiento de acercarme con el micrófono. Porque puedo conducir con licencia. Te vamos a quitar el presentismo. Bueno, yo ya lo perdí hace rato igual. Celina, bienvenida. Muchas gracias. Luego de dos semanas que estuviste ausente. Bueno, saludo de mi parte al Juan Marcelo. Bueno, gracias por el aguante. La verdad que tendrían que haber seguido ustedes. Yo nada más venía a acompañarlas. Pero bueno, ahora que me dejan conducir, yo digo, tengo licencia para hacerlo. Además, no cualquier licencia. Está firmada por Rodolfo Suárez. Ah, así que manso. No es cualquier licencia la que tengo. No sé, entonces me parece que no. Parece que le saco tarjeta roja ya. No es un buen carné de presentación el que te trae. No mucho. Bueno, mejor carné tenía Juliana Sanz. Igual lo llevaron preso. Igual. Sí, tenemos un audio. Un audio no me diga. Gestoso. Sí, ¿pero señor. Se podrá escuchar eso? Esperemos que sí, claro, por supuesto. ¿Se puede, Marce? Y lo escuchemos. Ha sido un día de luto para la humanidad en el que la libertad de expresión sufrió un duro golpe. Vivió un día negro que dejó al desnudo el intento deliberado de tratar de matar al mensajero para silenciar el mensaje que destapó y que no conviene a los grandes intereses. Tras el pedido de Estados Unidos de extradición bajo cargos de conspiración y piratería informática, Julian Assange fue sacado este jueves a la fuerza del interior de la Embajada de Ecuador en Londres y puesto bajo arresto por la Policía Metropolitana londinense. Aquí en Washington, el repudio al arresto de Assange se hizo escuchar con fuerza en las puertas de la embajada inglesa aquí en la capital. El fundador de Wikileaks, a pesar de resistir y protestar el arresto, fue removido a la fuerza de la sede diplomática ecuatoriana y pocas horas después llevado ante una corte de justicia británica que lo declaró culpable de haber violado la libertad bajo fianza. Assange había pasado a ser considerado un enemigo por Estados Unidos al publicar WikiLeaks miles de documentos secretos diplomáticos y militares que le pasó el entonces soldado Bradley Manning, hoy Chelsea Manning, como este video del ejército norteamericano que documenta un crimen de guerra en el que civiles de Irak son ametrallados por helicópteros estadounidenses. Julian Assange, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. Okay. En el 2012 hablamos con Assange, que nos concedió la primera entrevista desde su asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, en la que llevaba 3 meses. En ese momento creía que su asilo no sería prolongado. ¿Cuándo se ve usted saliendo de la Embajada de Ecuador en Londres? ¿En cuánto tiempo? Creo que esto se va a resolver entre 6 y 12 meses. Sin embargo, fueron casi 7 años que pasó confinado en la pequeña sede diplomática ecuatoriana y en los últimos tiempos en condiciones deplorables a nivel de confinamiento solitario como castigo ordenado por el presidente Moreno, quien bajo presión de los Estados Unidos venía tratando de hacerlo salir como fuese. Hoy, anuncio. Fue precisamente Moreno quien poco antes del arresto este jueves le sacó el asilo diplomático y la ciudadanía ecuatoriana y le entregó la cabeza de Assange a Estados Unidos, según el expresidente Rafael Correa, en venganza porque WikiLeaks destapó la supuesta corrupción de Moreno con cuentas irregulares ocultas. Bueno, que sigue haciendo méritos para ganarse el título del mayor traidor de la historia, compitiendo con Judas, Efialtes, etc. Además, que el asunto se agravó porque WikiLeaks, con la cual no tiene contacto Assange, ¿no?, divulgó casos de corrupción de Moreno muy grave. Moreno se hubiera a la cárcel, pero antes de irse a la cárcel quiere morir matando. Entonces, en su odio patológico, en su deseo de venganza, lo que ha hecho es entregar a Julian Assange a la policía británica. O sea, es de Moreno que quiere vengarse de todo lo que denunciaron su corrupción. Mire, ya que esto le está dando vuelta al mundo, que esto también vuelta al mundo. Esta es la cuenta secreta que se ha descubierto de la familia Moreno en Panamá. Se tiene todo. La cuenta 100-4-10-71378 del Balboa Bank de Panamá, a nombre de INA Investment. INA es por los nombres de las 3 hijas de Moreno, Cristina, Irina y Karina. Y no abren esta cuenta donde hay dinero sucio de corrupción que financiaba una vida de lujo de reyes para la familia Moreno cuando estaban en Ginebra y cuando estuvieron parcialmente en Ecuador. Pero aquí en Washington no todas son protestas y repudio. Son varios los congresistas que en Twitter celebran el arresto de Assange, a quien califican de traidor. Cuando ocupaba la vicepresidencia, Joe Biden lo declaró un terrorista cibernético. Sarah Palin, candidata a vicepresidencial, dijo en su momento que le gustaría verlo muerto. Y Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado, dijo que no le molestaría si un misil terminaba sobre la cabeza de Assange. Bueno, impresionante el audio. Va para hablar un rato largo. Lo primero que quiero mencionar es el presentador, Jorge Gestoso. Porque bien vale una mención, Jorge Gestoso. Jorge Gestoso era una estrella de la CNN que se fue a trabajar a Telesur. Uh-huh. Le pegó un portazo a la CNN y se fue con Chávez a trabajar a Telesur. Con lo cual quiero decir, todo trabajo es respetable, el trabajador no es responsable de cosas de las que no es responsable. A veces tenemos que trabajar en lugares de los que no nos podemos hacer cargo. Bueno, pues eso puede que sea así, pero Jorge Gestoso da un ejemplo muy interesante a tenerlo en cuenta. No es que estamos, o Víctor Hugo, bueno, claro, sin lugar a dudas. Bueno, es brutal lo que hicieron con Assange. Y efectivamente es un día de luto para la libertad de expresión en el mundo. Con lo cual, algunos de los problemas que estamos viviendo en Argentina no son exclusivamente de la Argentina. Es brutal lo que está pasando con la libertad de expresión en el mundo. Sacarlo de los pelos a Assange. Lenín Moreno, como dice Correa, es un enorme traidor. No solamente traidor, recordemos cómo llegó Lenín Moreno a la presidencia de Ecuador. Correa. Es decir, Correa dijo, este va a ser el candidato que va a continuar con la revolución ciudadana en el gobierno. Lo hicieron ganar las elecciones, unas elecciones reñidas, ¿sí?, en la cual la oposición fue los que hoy apoyan a Moreno. Uh-huh. Bueno, llegó al gobierno, se tiró a los brazos de los que en su momento eran opositores a Correa, metió preso al vicepresidente Jorge Glass, brutalmente, sin respetar ningún derecho, y está esperando para meter preso en Ecuador a Correa, que por supuesto, como corresponde muy bien, está exiliado, porque no corresponde que vaya en cana, tiene que armar la resistencia ecuatoriana desde afuera, tiene que usar la libertad. Eso que nos dicen los macristas, los vamos a meter presos a todos, y ustedes tienen que respetar la justicia, ¿eh? Claro. Y no se van a ir, no, hay que hacer como hizo Samid, ¿ah? No hay que respetar a esta justicia. Sí, no. Está bien, a Samid lo agarraron, y a lo mejor a Samid no merece mucha defensa, pero no hay que respetar a esta justicia hay que resistirla. Y es un problema que ciertamente está transitando el mundo. Lo vemos con Assange. Assange es muy revelador todo lo que ha ayudado a conocer. Decía Cristina, precisamente, en un mundo dominado por la fake news, meten preso al único que dijo la verdad. Exacto. Claro. Sí, la verdad, so pena de cárcel. Claro, claro, claro. Dice Rafael Correa que no está en contacto con Wikileaks. Yo supongo, Julian Assange, supongo que eso tiene algún trasfondo legal, digamos, pero lo cierto es que es el único que dijo la verdad. Dijo la verdad respecto de los crímenes del imperio estadounidense y dijo la verdad respecto de la corrupción de Lenín Moreno, que no solamente es un traidor a Correa, no solamente es un traidor a la Revolución Ciudadana, sino que yo imagino que es un traidor a sus mismos padres, que le pusieron de nombre Lenín. Claro. ¿Cierto? O sea que es una basura. En toda, digamos, la línea. Es una basura total, digamos. Es un traidor en toda la línea. Bueno, ¿pero qué? Es un terrible corrupto. Wikileaks publicó las cuentas que tiene en Panama Paper y como corresponde. Un tipo de Panama Paper tiene que irse a la presidencia de un país, ¿no es cierto, Macri? Sí, claro. ¿No es cierto, Macri? Andate, claro. Macri. No, es un venal. Claro. Yo creo que es un venal. Eso sí que es un verdadero chorro. Uh-huh. Un tipo que tiene una cuenta en los Panama Paper, como claro, Macri. Imagínate. Andate, Macri. Claro. Deja de robar a los argentinos, andate. Si vos tenés cuentas en Panama Paper, no podés ser presidente. Esto es obvio, ¿no es cierto? Sí. Rafael Correa fue uno de los líderes que más puso, junto con Cristina, en la agenda global, el problema de las guaridas fiscales. Sí, de hecho, sacó leyes donde estaba cualquier tipo corrupto, como estos que tienen cuentas en Panamá, no podía ser candidato. Uh-huh. Bueno, la respuesta es esta. Claro, Lenín borró toda esa legislación y, claro, ¿qué va a hacer? Pero además, no solo eso, digamos, lo que comete Lenín Moreno con esta entrega de Julian Assange es brutal en términos de derecho internacional. Tal cual. Es decir, Lenín Moreno violó toda la normativa del asilo político, violó toda la normativa del derecho internacional, traicionó brutalmente a Assange. Pero además, porque de última, que le diga, váyase a la embajada, señor. Claro. Pero no, hizo entrar a la policía. Además, permitió una violación a territorio ecuatoriano, porque la embajada ecuatoriana, exacto, en Londres es territorio soberano de Ecuador, para que entren tropas inglesas a meter la jurisdicción y los jueces ingleses. O sea, es una aberración desde la perspectiva jurídica. Pero además, como bien lo es decir, marca, es brutal, o sea, a ver, no hay derecho, o sea, el derecho no está acá, no hay ninguna formalidad del derecho. De última podrían haberlo expulsado, tiene que salir a la puerta, señor. Hizo entrar a la policía inglesa. Es que lo que dice Gestoso es que esto fue como una especie de proceso en el cual Assange fue perdiendo derechos dentro de la embajada y fue confinado en solitario, fue, digamos, de a poco fueron haciéndole cada vez más hostil el clima en la embajada. Algún día habrá otro presidente en Ecuador. Obviamente. Algún día habrá otros jueces en Ecuador. A estos tipos, viste que son traidores en toda la línea, terminan mal porque no los quiere nadie. Los tiran como usados, digamos. Sí, sí. No. Roma no paga traidores, ¿no es cierto? Dice el viejo refrán. Los repudian la gente de la Revolución Ciudadana y lo va a repudiar los mismos que lo apoyan, porque no ni siquiera es confiable para ellos. Claro. Bueno, pero en ese momento, cuando eran otros jueces, cuando eran otros presidentes en Ecuador, ¿cómo van a explicar esto? O sea, violó toda la ley. Genera un antecedente terrible. En términos de derecho internacional. De derecho, ¿sí?, internacional, porque ahora, digamos, cualquier asilado político en una embajada entra el país a la embajada y bueno, no es tan grave. No pasa nada. Claro. No, sí pasa nada. Sí pasa todo. Es muy grave. Fíjate lo que pasó. Fíjate la distinta vara. Ni siquiera es una embajada. En el consulado de Arabia Saudita, en Estambul, se cosecharon un periodista que estaba contra el príncipe saudí. Uh-huh. Aliado de Estados Unidos. Y lo partieron en pedacitos. Fue una cosa terrible. Sí, sí. Bueno, y el gobierno turco, que no anda nada bien con Arabia Saudí, no se anima a entrar al consulado. No. Y ni siquiera en la embajada. ¿Me entendés? O sea, es muy terrible. Bueno, y de eso los medios de la fake news no dicen poco y nada, ¿no es cierto? Doble vara en muchos sentidos. Doble vara porque recordaba a alguien en internet cuando fue Pinochet el que estaba en Inglaterra y hubo, claro, que extraditarlo, Inglaterra se negó a extraditarlo. Teresa May, igual que Lenín Moreno, igual que tantos mandatarios a nivel internacional, se posternan ante Trump y le cumplen todos los deseos. Y parece que Teresa May va a impulsar la extradición de Julian Assange. Sí, ¿con qué argumento? Fíjate con qué argumento va a impulsar la extradición. Nadie está por arriba de la justicia. Es muy impresionante, ¿no? Porque, claro, es un cago de risa, ¿sí?, digamos. Porque fíjate vos, es lo mismo que dice Macri. Fíjate, es sintomático. En comunicación se llama la comunicación paradójica o el oxímoron, sí, sí, digamos. Es algo que es contradictorio en sus términos. Sí, sí. Los que están por afuera de la justicia dicen, nadie está por afuera de la justicia, claro, por eso lo dicen ellos, para meter preso a los otros. Claro. Está claro que en el caso de Julian Assange es la parte débil, es el eslabón débil, o sea, es más, los Wikileaks fueron publicados por los mayores medios mundiales, sí, el New York Times, sin número de grandes medios. Bueno, no hay ningún cuestionamiento contra esos grandes medios. No. Contra Julian Assange. Claro, exactamente. Bueno, y volviendo a lo de Samid, lo que habrán gastado en traer a Samid, pero no podían mandar un patrullero a que declare Stornelli. No lo podían llevar a Dolores, a Stornelli. No, bueno, esto es la trampa. Porque no hay justicia en Argentina. En Argentina no hay justicia. Hay una violación sistemática de la Constitución, lo que hace a este régimen ilegítimo, ¿no es cierto? Radicalmente ilegítimo. Bueno, por suerte el pueblo se está dando cuenta. Lo vemos en este... Nosotros lo decimos desde al poco tiempo de que asumió este nuevo gobierno. Y se está manifestando esta causa del espía D'Alessio, refleja eso, ¿no? Refleja todo un régimen terrorista de Estado. Pero no nos vayamos a la causa D'Alessio sin antes hacer un separador. Lo cierto es que defender la libertad de Julian Assange es una causa de la gente buena del mundo todo.

Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. Luego de una pausa por falta de Celina Peñalosa, volvemos con la mejor agenda cultural de toda la provincia de Mendoza. Vamos entonces, volvemos con la agenda. Vamos para hoy, viernes 12 de abril. Hay un bodegón de comida boliviana de Lijus. ¡Qué sí, bueno! A las 21 horas en la casita colectiva Paraguay 1478 de Godoy Cruz. Hernán Cassiari, no sé si lo ubican. Sí. Cuentista, narrador. Bueno, Cassiari se va a estar presentando a las 21 horas en el Teatro Selectro. El Teatro Selectro está ubicado en Capitán de Fragata Moyano, 102, esquina 9 de julio, en Capital, o sea, Mendoza, Ciudad de Mendoza. Hay también un unipersonal de humor en otro orden de las cosas. Está a cargo de la actuación, el guión y la dirección de Cristian Di Carlo. A partir de las 22 en el Centro Cultural La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz. Además, Willy González en concierto, es un compositor bajista, a las 21:30 en la nave universitaria. Los Idiotas se sigue presentando en la sala Ana Frank, Centro Cultural Israelita, Maipú 230 en la cuarta sección. Inventario de un jardín que arde es ya la tercera temporada de esta obra, a las 22 horas en la sala Cajamarca, España 1767 de Ciudad. El Negro Ariel estará tocando otras canciones a las 22 horas en la Interzona Bar, Irigoyen 276 de Godoy Cruz. Y bueno, ustedes saben que no soy muy adepta a los tributos, pero hay un tributo a Pantera por Canario Compiano y va a estar Cynical también. ¿Cómo? Así que ¿qué pasó? Acá hay una conspiración metalera. No. Sí, ¿cómo? Sí, tal cual. A las 23 horas en Foxy Live Bar, no encontré la dirección, búsquenla en el Facebook, Foxy. Decime, Marta. ¿Cómo? San Martín y Maipú. Ahí está. San listo. Martín y Maipú es Pantera. Pantera, un tributo a Pantera. Bueno, seguimos. El ciclo de Rock Under siempre se ha realizado en el Cine Teatro Imperial. Se sigue realizando ahí mismo. En esta ocasión estará tocando Johnny de Blues, Errantes y Escopeta a partir de las 22 horas en Pescara y Perón de Maipú. El dúo La Vid se estará presentando en la Guarida del Celebrante a las 22 horas. La Guarida del Celebrante está ubicada en Buenos Vecinos 7598 de Guaymallén. Además, lo que cuentan las Alas de las Mariposas es por el Encuentro de la Memoria. La actuación, dramaturgia y dirección están a cargo de Lizeth Barrera a las 22 horas en la Encosala Almirante Brown 755 de Godoy Cruz. Para mañana tenemos una feria en el living, la feria Do It Yourself o Hágalo Usted Mismo. ¡Apa! En el living. Saben buscar la dirección por privado, pedirla en el Facebook del living. A partir de las 19 horas yo voy a estar feriando ahí, así que si quieren darse buenísimo una vueltita. ¡Buenísimo! Voy a andar ahí en el living. Bueno, tenemos ciclo de cine Rebeldes del Dios de Neón. Van a presentar Videodrome, una película de David Cronenberg, a partir de las 20 horas en la Biblioteca Popular Daniel Talquenca, que está ubicada en el Boulevard Dorrego 2808, esquina Tandil, en Guaymallén. También se estará presentando Pulsar y Otoño a las 23 horas en el Mendoza Rock Café, Dorrego 92 de Guaymallén. La Moladora en vivo a las 22 en el Bar Suburbia, Rodríguez Peña, 2363 de Godoy Cruz, perdón. Dristi también va a estar presentándose en vivo en una noche tribal que se va a dar en la Interzona a las 22:30. La Interzona, ya dije la dirección. Naufragios, una obra de teatro dirigida por Gustavo Casanova, se presenta a las 22 horas en la Encosala. También tenemos el ballet de la Uncuyo, va a estar presentando veladas clásicas y contemporáneas a partir de las 21:30 en la nave universitaria. Además, hay un Mendoza es Freestyle, primera edición, 1 versus 1, se ve, estará ahí Zeta Ice y Royal Church, algo por el estilo, y Vivi Gang. A las 14:30, mañana tempranito, en Rey de Copas. El Rey de Copas está ubicado en Rioja, 1802 de la ciudad de Mendoza. Además hay jazz en el Portón Cultural. Va a estar Walter Cassiani y Gastón Abdala a las 21:30 el Portón Cultural. Busquen la dirección por privado, pídanla en el Facebook de El Portón Cultural. El ciclo El Ojo Blindado presentará la película Titón de Tomás Gutiérrez Alea, un cineasta cubano, a las 20:30 en la Plaza Departamental General San Martín de Tunuyán. A las 20:30 se ruega puntualidad. Además, Amarillo y Camila Millán estarán tocando en el Le Parc a las 22. El Le Parc, ya saben, está en Godoy Cruz y Mitre de Guaymallén. Y otra cosa que no nos puede faltar para mañana, va a haber un feriazo en la Plaza Independencia a partir de las 8 de la mañana. Si quieren ir a comprar verdura a precio real, digamos, y ayudar de paso a los pequeños productores, pueden darse una vuelta por la Plaza Independencia. Mañana sábado. Mañana sábado. Y si no, en el barrio 26 de enero, Manzana 30, calle Dorrego de las Heras, también va a haber un feriazo. A partir de las 8 de la mañana, ya saben, así que si quieren levantarse tempranito, ir a ayudar a los pequeños productores y de paso contar con verdura de buena calidad y a buen precio. A buen precio. Ay, eso justamente, por sobre todas las cosas, vayan a dar una mano en el feriazo. Yo fui al anterior y fabuloso. Qué bueno. Fabuloso. Bueno, ya para el domingo, Los Espejos Subterráneos, dramaturgia y dirección de Mauro Nasralla y Barbie Herman en la Sala Ana Frank del Centro Cultural Israelita. Capítulo también se estará presentando a las 18:30 en el Teatro del Taller, Granaderos 1964, puse 1464, fue mala mía, de Ciudad de Mendoza. Está así subido a la página, pero es 1964. Ciclo Canapé vuelve con la nueva temporada. Ahí está nuestro compañero Agustín, a las 21 horas en el Teatro del Taller. La segunda fecha oficial del Republic se dará el domingo a partir de las 16 horas, 1 versus 1. También se rueda puntualidad en el Parque Central. La inscripción es de 20 pesos, así que puede ir a batallar quien se la aguante, digamos. Tenemos el índice de inflación de la participación en el Republic. ¿Ah, sí? Sí, porque desde que empezaste el año pasado a contar desde el Republic, ya llevamos 100% de aumento. Bien. Eran 10 pesos las inscripciones el año pasado. No, 15. Después pasó a 15 y después ya estamos en 20. Igual son 20 pesos. El índice, no, está bien, pero si tomamos el índice Republic, ya tenemos 100% de inflación en un año. Algo que se me olvidó. Frente al índice de riesgo país no es nada. No es nada, ¿verdad? Algo que se me olvidó mencionar, en el Mendoza Freestyle va a haber un premio de 500 pesos al ganador de las batallas, digamos. Así que si saben rapear y quieren ganarse una platita, pueden ir a batallar ahí al Rey de Copas. Bueno, Tres Viejos Mares, una obra de Aristides Vargas, cuya dirección está a cargo de Rubén González Mayo, se estará presentando en el Teatro Cajamarca a las 21:30. El Viña Rock Café también está en el Harlomo Rock a las 21:30, en Sargento Cabral 1591 de Las Heras. Además, Cine en la Cueva, como es ya tradición de esta agenda cultural que se ubica en la Interzona, pasarán Amadeus, que no sé si la han visto, una peli de Milos Forman de 1984, uh-huh, que cuenta la historia de Mozart. Un poco así como fantaseada, pero bueno, es una peli. Sí, y el verdadero Salieri. Claro, es una peli, que sea una adaptación. Bueno, El Ojo Blindado, que hace su función, el 13 la hace en la plaza, en esta ocasión consigue un restobar donde pasar la peli, el restobar Venecia, que no encontré la dirección, pero el restobar Venecia en Tunuyán. Van a pasar Pulp Fiction, una película del 94 de Quentin Tarantino. Además, el dúo Nuevo Cuyo se estará presentando en la guarida del Celebrante a partir de las 13:30, así que almuerzo criollo hay este domingo en el dúo, en el, la guarida del celebrante. Además, 5 minutos sin respirar es una obra dirigida por Willy Martí, o Martí, a las 21 horas en la Encosala. Y si me esperan un segundo, porque el mar se me dio otro dato. Data. Sí, otro dato. El sábado a las 00 hay una fiesta ska con bandas invitadas acá en el Centro Cultural La Lagunita. Así que si quieren venir a pachanguear un rato al ritmo del ska, pueden venirse acá a La Lagunita. Otra cosa, que el domingo 14 va a haber Scout Rock en el Living a partir de las 20 horas, entrada libre y gratuita. Es una, hay documental y música experimental. Y otra cosa que también hay, hoy en realidad se presenta a las 19 horas, va a estar Leandro Santoro acá en Mendoza. Ajá. Sí, va a estar en el Club La Cumbre, en calle Rodolfo Walsh y Mario Benedetti, en el barrio Infanta de Las Heras, para ir a escuchar lo interesante Leandro Santoro, lo que tiene que decir. Y eso fue todo por hoy. Ah, pará, me estaba quedando con algo. Pará. El Centro Cultural Israelita va a ser un centro cultural abierto el domingo 14 a partir de las 13 horas. Va a haber clases abiertas de teatro, va a haber comidas, sorteos, yoga, bebidas, tango, feria, un montón de cosas. Les recomiendo mucho el Centro Cultural Israelita porque la verdad que son muy buena onda y realizamos la fancifiera el domingo pasado y bueno, se portaron de 10. Estuvo re buena la feria, todo esto. Me la encontré a Andrea Noto. Ajá. Así que, bueno, calculo que en algún momento hará una revisión sobre eso. Y eso es todo por hoy. ¿Sabe qué acabo de descubrir? ¿Qué? Recién ¿qué hace unos minutos. Que en www.lamosquitera.org también puede escuchar nuestro programa. Ah, sí. Pero no en vivo. Usted no pudo escucharnos en vivo. Ajá. Y entonces busca en la página de La Mosquitera. Sí. El programa de Temprano para Imposibles. Por ejemplo, yo estoy viendo que acá está el programa del viernes pasado. ¡Qué bueno! Y del 5 de abril. Mirá vos. Así que también podés escuchar, si no escuchaste en vivo, nuestro programa. O si te quedó, como a mí me quedó, por ejemplo, alguna duda de la agenda cultural, que no me acuerdo cuál era la dirección del lugar que me interesó o a qué hora empezaba tal evento, pues bien, podés escucharlo también en www.lamosquitera.org. También el programa está subido a la fanpage de Facebook de Temprano para Imposibles. ¡Qué bien! ¿Separamos, Marce? Nadie me espera al final, por eso mi paso es tan lento y firme. Mi cuerpo es madera y años apuntalados por libros viejos. Me da miedo vivir anestesiado, morirme en esta calma y no enterarme. Me da miedo dormirme en un silencio que dure para siempre y que sea tarde. Pasarán las primaveras como trenes por países lejanos. Volveremos con más vicios, con más mañas a perdernos y encontrarnos. Me cuesta creer en lo aleatorio, que todo pase así sin más, sin desarmarnos, sin derrumbarnos, sin herrumbrarnos, sin desangrarnos. Y carcomerán los ríos todas las huellas que voy dejando. Se hace más duro el andar si aquel que camina olvida su fuego. Me da miedo vivir anestesiado, morirme en esta calma y no enterarme. Me da miedo dormirme en un silencio que dure para siempre y que sea tarde. Pasarán las primaveras como trenes por países lejanos. Volveremos con más vicios, con más mañas a perdernos y encontrarnos. Me cuesta creer en lo pase así sin más, sin desarmarnos, sin derrumbarnos, sin derrumbarnos, sin desangrarnos. Por eso mi paso es tan lento y firme. Revelamos los engaños de los que nos roban la plata. Temprano para imposibles. Ya estamos al aire. Estamos de vuelta, Te da un frío, tenés sí, frío. Sí, me da un frío. Escúchame una cosa, Celi. Te escuché cantar lo que estábamos escuchando recién. Ah, sí, estábamos escuchando a Camila Millán, justamente, que va a tocar ahora el 13 en el ¿Y cómo canta Camila Millán? Maravilloso, muy dulce. A ver, no, bueno. Canta Camila Millán. No, yo recién no canto estaba cantando, le decimos a nuestros oyentes que no la escucharon, porque estaba saliendo al aire la canción de Camila Millán. Claro. Pero Celina... cantaba junto a Camila Millán, muy bien, muy bien. Recién hablamos de Assange, el otro atentado a la libertad de expresión de ayer, de estos días, los vemos en www.debatemendoza.com.ar, el sitio amigo, es el intento de gente allegada al macrismo de quedarse con medios de Grupo Indalo. Ah, sí, también. Fíjate vos qué impresionante, ¿no? Porque los dueños de C5N, de la petrolera Oil, de Radio 10, de Ámbito Financiero, están presos. Están presos por delitos que nadie sabe cuáles son. Están presos por prisión preventiva. No le han probado ningún delito. Están presos. Por supuesto que están presos por opositores. Porque si dijeran lo mismo que Clarín en sus medios, no estarían presos. Les daría lo mismo. Por supuesto que no estarían presos. En materia impositiva, Clarín y La Nación tienen deudas mucho mayores. Impresionante. La Nación han pagado, han estafado, han pagado con publicidad deuda del Estado. O sea, han hecho lo que han querido y nunca han tenido, no digamos preso, nunca han tenido un cuestionamiento judicial al respecto. Por eso mismo que con lo que Clarín y La Nación no han tenido ni siquiera un cuestionamiento judicial. Al contrario, ¿viste? Por ahí se enojan y dicen, ¿y este tipo de la FIP que quiere censurar la libertad de expresión? Claro. Bueno, por eso, por menos de lo que Clarín y La Nación no han tenido ni siquiera un cuestionamiento judicial, supuestamente utilizado como excusa, Cristóbal López y Fabián de Sousa están presos. Entonces están presos y presentan una eximisión de prisión. Y entonces el mismo día que el juez le dice, no señor, usted va a seguir en cana porque lo queremos seguir apretando, viene un señor por al lado del juez, ¿viste? Sale del lado del juez y dice, mira, te queremos comprar, vos querés que te mejoren las condiciones de detención, que te dejen de torturar en la cárcel, tener un juez justo, salir algún día. ¿Querés ver el sol? Vendeme la empresita. Véndeme la empresita. Eso es lo que hacía la dictadura, por supuesto. Obvio. Porque como decimos desde hace mucho tiempo, Macri, basura, vos sos la dictadura. Así es. Claro, en algún momento, toda esta expropiación, todas estas confiscaciones que están haciendo por motivos políticos, tendrán que ser declaradas nulas y no podrán alegar compradores de buena fe. Entonces, todo aquel... Que se quiera quedar con estos medios, con electroingeniería. Es brutal lo que han hecho con electroingeniería. Es brutal. Competidora de los grupos, del grupo Macri. Se quiere quedar caputo con el acuerdo con los chinos. Todas aquellas transacciones, transferencias propietarias. Porque ¿qué van a hacer estos tipos? Estos tipos van a quedarse con todo eso vía testaferros. Claro. Y van a meter, y entonces después van, ahí está Darío Figueroa. Saludos. Lo saludamos. Saludos a Darío Figueroa. Van a meter testaferros para quedarse con todas esas empresas. Ya lo están haciendo. Sí, ya lo han hecho otras veces además. O sea, una entonces, práctica común. Entonces, cuando venga un gobierno democrático, ¿qué va a pasar? Va a decir, no, bueno, esto es ilegal. No, yo soy un tercero que compró de buena fe, va a decir el testaferro. Yo soy un tercero que compró de buena fe. Entonces, tenemos que ir y avisar y declarar nula, de toda, de nulidad absoluta, todas esas transferencias accionarias que se han hecho bajo imperio del terrorismo de Estado. Entonces, tenemos que sacarle toda la plata a Macri, a su familia, a la familia de Caputo, a la familia de Marcos Peña. Toda esa plata hay que confiscarla para pagar el daño que han hecho, para repararlo. Midling, que es uno de los testaferros de ellos, todo ese patrimonio tiene que ayudar a reparar lo que han hecho. No se puede juzgar, y ahí tiene que haber un derecho especial propio para reparar el daño que le están haciendo al pueblo argentino. Así es. Tenemos comunicación. ¿Será? Sí. Hola. Hola. Hola. ¿Quién habla? Sí. Buenas tardes, Walter de Guaymallén. Hola, Walter, gracias por llamar. Estoy escuchando muy atentamente el programa, está bien. Coincido con muchas cosas de ustedes. Ahora, pregunto, no sé. ¿Kirchner le quiso comprar a quién? ¿A Daniel Arad medios? ¿También fue una apretada ahí o no? ¿Kirchner le quiso comprar los medios a Daniel Arad? Fue una apretada, ¿no? Eso es lo que dice Daniel Arad. Tendrá que comprobarlo. Daniel Arad sigue estando en los medios. De hecho, nos hemos enterado recientemente que Infobae, que es de Daniel Arad, no es de Daniel Arad, sino que también es en sociedad con Montoto. Bueno, y resulta que no sabemos si Montoto es Montoto o es el gobierno de Israel. Y bien, bueno, qué sé yo. Pero Arad no nos dijo que era socio de Montoto. Bueno, pero... Pero vos le crees a Arad, pero Arad no se quejó cuando Arad vendía. Es lo mismo que pasaba con Kirchner cuando era amigo de Clarín. Se quejó después cuando no pudo comprar Clarín. No sé, eso decís vos, Walter. Eso decís vos, Walter. Es lo justo. Y sí, no, claro. Escuchar todas las campanas, querido. Claro, no, lo que uno supuesto. Siempre dice, uno siempre cree que lo que uno dice es justo, porque si no, no lo diría. Bueno, ahora te hago otra consulta. La gente, los colegas de ustedes de C5N, ¿cobraron? No están cobrando. Y no han podido cobrar. Y bueno, ¿Y tienen que estar presos por eso. Está bien, por lo otro no. Lo sacamos, Cristóbal López. Pero por esto, por no pagar a la gente, ahí tiene que estar en cana. Pero tiene que estar embargada la cuenta por Walter, la justicia. Escuchame una cosa. Yo puedo pensar que tal o cual debe estar preso, pero vos te imaginas, incluso lo puedo decir al aire, pero vos te imaginás que yo no soy juez y no voy a decidir si tal o cual está preso o no está preso. ¿No te parece que debería ser un juez que actúe con justicia y que no lo meta por las dudas? Porque ¿por qué están presos Cristóbal López y Fabián de Sousa? Y me parece por el desfalco al tema del combustible, ¿o no? No, están presos por prisión preventiva, Walter. ¿Pero por qué causa? Pero por prisión preventiva, no tienen la condena firme. Ahora te saco otro tema. Carlos Menem, ¿vos crees que también fue inocente de lo que pasó en Río Tercero? No, está claro que no. Pero está claro que este gobierno... Mirá qué interesante el ejemplo que traes, Walter. Carlos Menem tuvo un proceso con garantías procesales y con las garantías del derecho. Sí. Mirá, nosotros hemos sido opositores... 100%. 100% de Menem... Pensamos que además es el papá de Macri, así que imagínate lo que querremos. Socio de Néstor también. Ahora, Menem tuvo un proceso con garantías judiciales. Eso es lo que no hay ahora. Garantías, pero vos te crees que podés tener garantía con la matanza que hubo. No puedes tener ni garantía, directamente. Los genocidas en este país han tenido un proceso con garantías. Todo el mundo tiene que tener un proceso que tenga las debidas garantías constitucionales. Si no, no podés llegar a ningún tipo de verdad. La verdad se puede establecer cuando vos tenés el derecho a la defensa. Si no tenés derecho a la defensa y no se cumplen las garantías constitucionales, no existe la posibilidad de arribar a ningún tipo de condena que pueda considerarse parte de un Estado de Derecho. ¿Qué es lo que está pasando hoy en este país? En este país no podés hablar de que llegás a una condena que tiene que ver con el Estado de Derecho si vos no tenés el cumplimiento fiel a las garantías constitucionales. Eso no pasa con los presos políticos que hay hoy en este país. Hay más de 60 presos políticos en el país. Acabo de ver que han detenido a 4 choferes de colectivo por hacer paro. Sí. ¿Es el preso político también? Sí, claro que son presos políticos. No, ¿a vos te parece que no son presos políticos? No es por hacer paro. No, lo confundas. ¿Qué hicieron los chicos? Bueno, dale, Walter, la seguimos. Sabemos que no estás pensando como nosotros y te agradecemos por escucharnos por debatir. Lo que nosotros necesitamos es seguir con el programa y no queremos que nos monopolices la palabra. Entonces, hacemos un diálogo, te escuchamos tus planteos, te damos los nuestros y la seguimos en algún momento. Por eso mismo, con todo respeto, yo los voy a seguir escuchando. Buenísimo. Respetándolo ustedes y ustedes respetándolo. Genial. Porque esto es la democracia, ¿te das cuenta? Así es. Que podamos respetarlo y sin pelearnos. Sí, señor. Perfecto. Dale, eso es lo que tenemos que construir. Eso es lo que tenemos que construir. Gracias, Walter. Chicos, buen programa. Chao. Gracias. Tenemos poquito tiempo, muy poquito tiempo, y varias cosas para comentar. Entre las cosas que tenemos para comentar, le digo, una nueva denuncia por espionaje ilegal. En este caso, detectaron espionaje al intendente de Ensenada, Mario Seco. Impresionante. También espiado. Una nota periodística da cuenta de que Paula Oliveto, diputada de la coalición cívica, evalúa dejar la política. Aparece involucrada en la mafia, relación, no. En relación con el espionaje de Marcelo D'Alessio, evalúa dejar la política. Qué justo, ¿no? Se conoció que el ministro Garabano tuvo varias reuniones con Fariña, Leonardo Fariña. También. Sí, ¿se acuerdan de Leonardo Fariña? El del PB. ¿Se acuerdan que lo pasearon por todos los medios, muchos de los medios por los que se informaba Walter seguramente? Claro. Por todos los medios le dijeron, le rompieron la cabeza con Leonardo Fariña, con que sabía toda la ruta del dinero que supuestamente se habían robado los Kirchner. Uh-huh. Eso decía Leonardo Fariña. ¿Dónde le armaron el guión? En el despacho del ministro Garabano. En realidad no se lo armaron en el despacho, sino que ahí arreglaron. Estuvo la abogada presente. Esto no lo decimos nosotros, esto lo cuenta la ex abogada de Leonardo Fariña, que dice: yo participé de una reunión en el Ministerio de Justicia donde Garabano le dijo: yo te voy a correr a los jueces que molesten, pero necesitamos que vos declares contra Cristina. Bueno, pero yo no sé de esto que ustedes me dicen. No te hagas problema, nosotros te pasamos toda la letra. Yo te digo. Y están los WhatsApp donde le pasan toda la letra. Entonces, ¿y qué dicen esos WhatsApp? Los WhatsApp toman partes de notas de los diarios y se la mandan, reconstruyen una escena y se la mandan. Por eso hay una trampa en esta discusión que mantenemos con Walter, y que es que podemos discutir todo, pero tenemos que salir de dar por bueno todo lo que nos han dicho esos medios que se han quedado con país. Porque ahí, en todo lo que nos han dicho esos medios, entonces si damos por bueno eso que nos han dicho, ya está, no hay nada más que discutir. El tema es que en algún momento tenemos que hacer clic y darnos cuenta que todo eso es mentira. ¿Y qué prueba tengo yo para decir que todo eso es mentira? El caso Fariña. Pero con eso hay gente presa. Sí, tal cual. Pero si eso es grave cuando lo hace un civil, cuando eso se diseña del Estado, desde el Estado, eso es terrorismo de Estado, que es lo tal que hizo cual. La dictadura. Por eso es dramático el momento que estamos pasando. Bueno, si no sé si se han enterado, una noticia de último momento es que la justicia le tuvo que devolver el control de los sauces a la familia Kirchner. ¿Se acuerdan de la causa de los sauces? Claro. Sí, como es el clon de la causa Otesur. Bueno, claro. Bueno, y también sigue el escándalo de cómo Macri se sigue currando con no pagar el tema con el correo. Cano del correo. Uh-huh. Es alevoso, ¿no? Porque, qué sé yo, uno podría decir, el tipo es presidente, por ahí busca una solución para salvar un poquito la ropa, no quedar tan mal, decir, bueno, está bien, aceptamos, pero no dejan ni las migas los tipos. No. Ni las migas. Pero volviendo al tema de D'Alessio, se conoció hace pocas horas en realidad que no solo, digamos, actuó en todos estos casos que está declarando en el juzgado de Dolores, sino que además también fue a cubrir a un amigo del alma. Es verdad. Lo fue a cubrir al señor de la campera amarilla. Cuando mató a una persona. Cuando mató a una persona, le salió, fue a arreglar la muerte de la persona que había... Hay mucha tela para cortar con eso, porque vos fijate, acá, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué va todo esto que hablamos? Todo esto que hablamos va de lo siguiente. La disputa política tiene que ser disputa política. Entonces, yo quiero esto para el país, yo quiero esto otro. Hay que distribuir la riqueza, hay que dejar que cada uno se pelee como pueda el traste. Esa es la disputa política. Exactamente. Ahora, cuando vos decís, señor juez, me lo mete en cana al que no piensa como yo, ahí se acabó la disputa política, eso es lo que estamos pasando. Claro. Y señor juez, me mete el cana al que no piensa como yo, está bajando desde el norte, es decir, es un alineamiento, Estados Unidos, donde lo que antes hacían apoyando a los milicos de cada uno de los países, ahora lo hacen teniendo jueces que le responden. Exacto. En el caso argentino, Bonadío. Entonces, no es... Lo que está en juego acá no es si hay unos que son chorros u otros que no son chorros. Lo que está en juego acá es la política por otros medios. Lawfare, ¿no es cierto? Para lo que antes tenían los milicos, ahora tienen los medios y los jueces. Así es. Y es alevoso porque Santoro, lo mismo que con la dictadura, lo hemos dicho en nuestro programa. ¿Qué pasó con la dictadura? Que los grupos se autonomizaban y entonces hacían sus propios negociados. Eso mismo pasa con el periodista Santoro, eso mismo pasa con Majul. Y el tema, ojo, porque hay que seguir ese tema de Olmedo, porque eso, ¿qué demuestra lo de Olmedo? Lo de Olmedo lo que hace es corroborar que D'Alessio no es un loco suelto. Claro. D'Alessio no, es la todas. Voz de Estados Unidos. Están todas. Y como Olmedo quería ser el candidato pro yanqui, por eso lo mandaron. D'Alessio no fue solo a ver a Olmedo. Exactamente. Por eso Olmedo le abrió la puerta. No. A D'Alessio lo mandó la embajada a ver a Olmedo. Por eso, porque si no, Olmedo no le iba a abrir la puerta con esa confianza. Sí, no. Esa es la parte que Olmedo no cuenta. Pero además, digamos, no solo es Olmedo, el Poder Judicial que intervino en ese caso, la policía que intervino en las pericias, todos le hicieron caso a D'Alessio. Bueno, ya pasaron las 5 de la tarde y nosotros tenemos que terminar el programa. Una sola cosa más le quiero agregar. Ayer se cumplieron 1000 días de la prisión de Mirta Rosa Guerrero, Gladys Díaz y Mirta Izama, que son compañeras de Milagro Sala. Presas políticas que construyeron más casas de las que ha hecho Macri. Y Cornejo, sin lugar a dudas. Quedó un tema del Juan Marcelo Rojas sin tratar, que era un aniversario del decreto de Conectar Igualdad, pero lo trataremos la próxima semana porque ya son más de las 17, según lo que me dice el reloj que tengo a la vista. A mí me falta un minuto. A vos te falta un minuto. Muy tranquila. Bueno, igual nos está golpeando la puerta la gente del programa que sigue, así que me parece que mucho más no podremos resistir en este estudio. Virtudes de la Santa. Muchas gracias. Muchas gracias. Celina Peñalosa, hasta bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Le agradecemos a Walter la comunicación y nosotros en serio estamos convencidos de que hay que recuperar la discusión sin calentarse, discutiendo en serio, con buenos argumentos, y le pedimos que retomemos esto. A veces, con más tiempo. Con más tiempo, porque a veces los tiempos radiales no son todos los que uno quisiera. Juan Marcelo Rojas, el capo de siempre, muchas gracias. Un placer para mí también. Carlos Almenara te saluda. Nos encontramos el viernes que viene. Vos quedate en La Mosquitera. Soy Elena Ramírez y te invito a escuchar Temprano para Imposibles por La Mosquitera. Llora. Yo no coge ni jugo.